El mundo de los sueños es inflexivo e indefinible, pero también hiperrealista. Onírica. Onírica. Microsonidos estéticos y lúcidos de una grácil estratosfera sonora. Una emisión dedicada al ambient y a la música electrónica sensorial. Sensorial. Lunes 13 de enero retomamos las transmisiones de Onírica Sensorial y en primera instancia agradezco enormemente tu invaluable apoyo a este espacio enfocado a la difusión de ambient y géneros afines. Desde la producción de Toxic Pro Radio deseamos a todos ustedes nuestros parabienes en este nuevo año. En verdad, muchas gracias por tu preferencia, por todos los mensajes de apoyo, por compartir las emisiones y por situar a Onírica Sensorial en posiciones muy favorables en la plataforma de Mixcloud. En 2025, refrendamos nuestro compromiso con todos ustedes. Estamos preparando ediciones especiales que anunciaremos próximamente. Buenas noches. Esta es la emisión número 49 de Onírica Sensorial, espacio radial especializado en frecuencias emotivas de exhorto e introspección a través del ambient y las texturas atmosféricas. Mi nombre es Juan Acosta y recuerda que Onírica Sensorial se transmite por electrónica frecuencia de Toxic Pro Radio. En la edición número 48 presentamos la segunda retrospectiva del ambient mexicano, abarcando una parte de los años 70 y la década de los 80. En este programa, el corte inaugural correspondió a voz para soprano y sonidos electrónicos, una rara pieza de electrónica temprana compuesta en 1972 por el prestigiado director de orquesta y compositor Héctor Quintanar. Onírica Sensorial expresa con beneplácito la parte 2 de la segunda retrospectiva del ambient en México, donde programaremos composiciones de la década de los 90 hasta llegar al año 2024. Fin del siglo XX, los 90. El día 11 de julio de 1991 ocurrió uno de los fenómenos astronómicos más impactantes, el eclipse solar total. Por más de 7 minutos, 20 estados de nuestro país en un santiamén se trasladaron del mediodía a la oscuridad de la noche. Fue posible contemplar algunos cuerpos celestes como las estrellas y los planetas Júpiter y Venus. Este eclipse ha sido considerado como el más espectacular del siglo XX. Precisamente en este año fue publicado de forma independiente un disco denominado Retorno a través de la puerta cósmica, del productor Yayasu Korn, que probablemente es el alter ego de Renaldo Reyes Retana, un destacado psicoterapeuta de la Ciudad de México. Yayasu Korn ha musicalizado obras de teatro, cortometrajes, películas y series de televisión. Incluso creó la banda sonora para uno de los programas del afamado periodista y ufólogo Jaime Maussan. Yayasu no logró con su arte sonoro, sus conciertos fueron en pro de causas benéficas y se mantiene un arropado de relajación emocional y espiritualidad. Retorno a través de la puerta cósmica se estima que fue una producción dedicada al eclipse total de sol acaecido en 1991. Onírica Sensorial. Radio. Siglo XXI. En septiembre de 1997 se conforma en la Ciudad de México Fomento Artístico Cultural Terramorte SC. El primer nombre de la empresa fue Caótica. Sin embargo, en el año 2001 se convierte en Terramorte, que se constituía por músicos y pintores de la escena subterránea de México. Martín Carranza García, también conocido como Dr. Mortem, fue uno de sus fundadores. De igual forma, también fue un músico y productor comprometido sobre todo con la escena gótica mexicana. Escribió en medios impresos, coleccionista de vinilos, organizador de eventos, partícipe en programas de radio e impulsor de agrupaciones pertenecientes a la escena underground. En el año 2003 publicó su disco The Fade Cape, editado en un tiraje de 1000 copias. Living es el corte inaugural de esta producción, una pieza inusual de tintes celestiales que se ve acompañada por pasajes prehispánicos donde sobresalen cantos gregorianos, onírica, sensorial. Pro Radio. Thank you. segunda década del siglo XXI. Laura Luna Castillo es una artista multimedia y productora musical, originaria del estado de Puebla, y que radica en la ciudad de Seattle, Estados Unidos. Cuenta con varios diplomados en cinematografía, guionismo y fotografía. Asimismo, tiene un enorme interés por explorar el sonido y formas de arte híbridas. Estudió en Europa y complementó su maestría en Bellas Artes, especializándose en escultura e instalación. Laura ha desarrollado diferentes proyectos multidisciplinares, donde los materiales y las tecnologías coexisten en forma de performance, audiovisuales, objetos, instalaciones y obras interactivas. Fue seleccionada como artista Shape en 2016, ha presentado diversos proyectos audiovisuales y multimedia en festivales internacionales como MUTEC, Cinet Art y Hello World, solo por nombrar algunos. Actualmente cursa un doctorado en artes digitales y medios experimentales en DX Arts, Universidad de Washington. El sello praguense Genocentre, que se mantuvo activo de 2015 a 2023, publicó en septiembre de 2018 en formato cassette Laminares, una producción que consta de 8 cortes, donde Laura Luna, a través de cada track, nos emplaza entre fibras y texturas que se balancean por dispares regiones sensitivas, onírica, sensorial. Pro Radio. Pro Radio. 2020-2024. Andy Martin es un productor mexicano de origen jamaicano. Cuenta con una trayectoria de más de 10 años haciendo música y tocando como DJ en México, Europa y América Latina. Su trabajo sonoro se describe como una mezcla de tecno de ciencia ficción y sonidos latinos caribeños con un toque futurista. Asimismo, es director de Mole Audio, label con sede en la ciudad de Berlín, Alemania, que difunde producciones de música dub jamaicana, en concordia con música electrónica de carácter contemporáneo. Carlos Filio es la mente creativa de Buena Tarde, productor y músico originario de la capital jalisciense. En su haber sonoro, podemos escuchar una fusión de géneros que engloban desde el ambient, deep, dubstep y trip hop, enfatizando en ritmos lentos y pesados, melodías hipnotizantes y samples destructivos. Buena Tarde es fundador de Crema, label enfocado a la difusión de artes visuales y géneros electrónicos como el ambient, bass, glitch e IDM. A continuación, escucharás una colaboración entre Carlos Filio y Andy Martin, titulada Hombre Alineado, una pieza que ofrece momentos intrínsecos, con evocaciones misteriosas y ambientes que nos recuerdan a la escuela de Berlín. Este corte forma parte del primer disco recopilatorio del sello Crema, publicado el 20 de febrero de 2023, Onírica Sensorial. Sensorial. Toxic Pro Radio. Onírica. Sensorial. Onírica Sensorial. Hay muchas tentativas en el sistema de la Tóxico Pro Radio. Anapoiesis es una publicación impresa y digital especializada en la difusión de ciencia ficción y literatura especulativa. Anapoiesis es un medio independiente y profesional que impulsa escritores emergentes con propuestas originales de los géneros mencionados. Hace unos días presentaron su edición número 7 titulado Electric Dreams, donde se publicó el trabajo literario de los destacados autores Raquel Castro y Alberto Chimal. Si estás interesado en conocer detalladamente todo lo referente a Anapoiesis, te recomendamos ponerte en contacto a través de las redes sociales de la revista y de la maestra Daniela Lomarti, directora general. Y para culminar la segunda retrospectiva del ambiente mexicano, escucharemos el track denominado Corpus, uno de los tres cortes que conforman la más reciente producción de la artista multidisciplinaria Alina Sánchez. Corpus se puede leer en la cuenta de Bandcamp de Alina. Es una pieza sobre los linajes femeninos. Esos altares audiovisuales buscan actualizar las historias no contadas que han sido censuradas, olvidadas y empolvadas por adelantarse a su época. la carne significaría el tránsito entre lo tangible y lo intangible de las cosas. Corpus hace un recorrido a través de sonidos tribales con matices que alojan sensaciones de misterio. Una travesía alucinatoria donde se conjugan atmósferas encontradas y sonidos minimalistas. Este EP fue publicado el 6 de octubre de 2024. Cabe destacar que en el track Ave María, la voz y cantos en Ícaro están a cargo del artista de performance Lorena Barquet. Onírica Sensorial. Thank you. Onírica Sensorial. Tóxico Pro Radio. Onírica sensorial. Toxic Pro Radio. Onírica, sensorial. antemano que en estas emisiones solo se ha presentado una muestra musical de productoras y productores nacionales del género ambient, y estoy consciente que aún falta por descubrir y programar el trabajo contemplativo que no siempre se encuentra en el radar. Sin embargo, el ambient en México aún no ha terminado de escribirse. Track 1. Información perteneciente al canal de YouTube del Dr. Reinaldo Reyes Retama. Track 2. Info realizada en disco GS. Track 3. Parte de la información que escuchaste fue consultada en la página web del artista Laura Luna. Track 4. Información perteneciente a la página de Bullock y lo que respecta a Buena Tarde fue consultado en su cuenta de Instagram. Amigas y amigos, les recordamos que Onírica Sensorial se retransmite todos los sábados a las 19 horas por Underprot Radio en San Luis Potosí. Información, redacción, guión, producción y conducción, Juan Acosta. Intro, outro, postproducción y difusión, Arturo Medina y Toxic Pro Radio. Te recordamos que ya nos puedes encontrar en TikTok. Observaciones y comentarios te puedes dirigir por inbox a las cuentas de Facebook de Onírica Sensorial y Sanislao Garatachía. Por tu atención, mil gracias. Onírica Sensorial. Ambient y texturas atmosféricas. Onírica. Onírica. Una emisión dedicada al ambient y a la música electrónica sensorial. Onírica. Onírica. Sensorial. Cada 15 días tenemos una cita los lunes a las 10 de la noche. Onírica. Onírica. Sensorial. Sensorial.